ella le gusta sudar, pero se me pega y luce fina al bailar. Fíjate que a ella le gusta sudar, pero se me pega y luce fina al bailar. Dale, mami, ven, siénteme. Yo quiero ver la manera en que tu cuerpo mueve. Y si tú quieres, ven, pégate. Mira que los ángeles me va a motivar.